son los principales titulares nacionales e internacionales desde Radio Libertad para Noticias de Impacto. En Noticias de Impacto presentamos los... Estos son los principales titulares nacionales e internacionales. Una de la tarde con 17 minutos. Muy buenas tardes a nuestros amigos de la provincia de Barranca una vez más. Y vamos rápidamente con nuestros principales titulares de la edición de hoy. Ya se vienen haciendo las coordinaciones para el desfile por el 25 aniversario de creación política de la provincia de Barranca. Así lo manifestó para nuestro medio de comunicación el licenciado Luis Díaz Salvador, representante de la UGEL 16, quien está a cargo sobre el desfile por el 25 aniversario de creación política de la provincia de Barranca. Él ha mencionado que el desfile se dará en el Jirón Gálvez, el mismo 5 de octubre, en donde participarán las diversas instituciones públicas y privadas de nuestra provincia de Barranca. Además, estarán invitando a delegaciones de las provincias que corresponden a la región Lima Provincias. Una de la tarde con 20 minutos, más titulares de Noticias de Impacto. Representante del Centro Poblado Las Palmeras de Bolívar, distrito de Pativilca, ha señalado en la audiencia pública que están preocupados ante los constantes desmontes que se está llenando en esta zona por parte de los vecinos de La Florida. El señor Catire ha mencionado precisamente que hay una preocupación y que las autoridades, como es la Municipalidad Provincial, debe tomar cartas en el asunto. También manifestó en la audiencia pública respecto a la obra de agua que se tendrá que hacer, precisamente a la obra de desagüe que se tendrá que hacer en este centro poblado. Manifestando que esto pues se espera canalizarse en los próximos meses para que la población de estos centros poblados tengan este servicio básico. Una de la tarde con 20 minutos, más titulares de Noticias de Impacto. Pedido de los vecinos de la tercera zona de Barranca, se estarán tomando las acciones correspondientes contra los locales diversos ubicados en el centro de Barranca, quienes están en forma muy elevada utilizando precisamente sus parlantes. Uno de ellos que está precisamente a punto de que tomen las acciones inmediatas del caso para poder de repente hasta clausurar ese local Rosal, que está ubicado en la avenida Grau. Sin embargo, el alcalde provincial, respecto de este pedido, de este local Rosal, ha manifestado que existe la acción de amparo, que ello se tendrá que, en todo caso, verse en los próximos días con los señores de la Municipalidad Provincial de Barranca. Probablemente se tomen las acciones inmediatas del caso para la clausura de este local, que está generando ruidos muy altos y pues está en cierta forma mortificando la tranquilidad de la población de esta zona. El pedido fue hecho en la audiencia pública de hoy en presencia de la autoridad edilicia provincial. Una de la tarde con 24 minutos, más titulares de Noticias de Impacto. Y este martes, los integrantes de la Comisión Central de Electrificación de los Centros Poblados del Margen Izquierdo de Río Pativilca se estarán reuniendo a las 2 de la tarde en el Centro Poblado de Araya Grande, en donde se tiene previsto la llegada de los funcionarios del gobierno regional, como la presencia también de la consejera regional para ver sobre el tema de electrificación, sobre la electrificación en su segunda etapa. De la 1:23, más titulares de Noticias de Impacto. Desde hoy hasta el 13 de septiembre se desarrollarán las diversas actividades en el marco de la celebración de la Semana de la Familia. Así lo manifestó el párroco Víctor Rapray, quien invitó a la población a participar de las distintas actividades. 1:23, más titulares de Noticias de Impacto. Y hoy a 1:30, en breves minutos, se llevará a cabo la reunión entre los representantes de la UGEL 16, los docentes y padres de familia del colegio 20521 de San Nicolás, quienes precisamente desde el día de ayer tomaron las instalaciones de esta institución educativa a raíz del cambio en la dirección. Espera llegar a un acuerdo y que finalmente se respete la decisión en designar al director o directora encargada de dicha institución educativa. Mientras tanto, los padres de familia han señalado que no están conformes con la designación de la reciente directora de esta institución educativa, de la licenciada Luz Elena Rufino Gómez, que está siendo duramente cuestionada por los padres de familia y también por los docentes. 1:23, más titulares de Noticias de Impacto. Y este viernes 18 de septiembre a las 7 de la noche en los ambientes de la Cámara de Comercio de Barrancas se estará llevando a cabo la Asamblea General para lo que va a ser el proceso electoral, pero antes la convocatoria del nuevo comité del Colegio de Ingenieros de Barranca Cajatambo. Una de la tarde con 24 minutos, aún todavía nada está confirmado, dijo el alcalde provincial respecto a la reunión que sostendrán de repente con el ministro de Transportes y Comunicaciones para hablar sobre la problemática del transporte, básicamente de la autopista y la firma de la adenda para la ejecución de la obra en su segunda etapa. Rómulo Ilén Vega manifestó que aún hasta la fecha no está nada confirmado, pero sin embargo se va a estar persistente para poder tener esta reunión con el ministro de Transportes y Comunicaciones. En otro punto de la información, también dio a conocer que se está haciendo las gestiones en la ciudad de Lima para invitar a los representantes también de las fuerzas policiales y algunas personas muy reconocidas, precisamente como también autoridades del gobierno central, para que participen en las actividades por el 25 aniversario de creación política de la provincia de Barranca. Vecinos integrantes de la Junta Vecinal de la Tercera Zona pidieron el día de hoy en audiencia pública, pidieron al alcalde provincial para que se pueda gestionar a los señores del Banco de la Nación a que puedan habilitar el ambiente que está ubicado al frente de la Plaza de Armas para que pueda ser usado para eventos culturales. Una de la tarde con 27 minutos. Elena Dávila Ramírez, integrante del Comité Vecinal Arica Costanera y la Avenida El Ejército, el día de hoy exigió al alcalde provincial que se ejecute de una vez la obra del parque, el parque Las Orquídeas, ubicado en el pasaje Carrión, en donde el alcalde provincial, así como también el gerente de Desarrollo Urbano y Rural, ha manifestado que primero se tendrá que sanear precisamente respecto a lo que es el agua y el desagüe en esta zona. Posteriormente se hará un convenio entre la población y la Municipalidad Provincial de Barranca para ejecutar dicha obra. 1:28, más titulares de Noticias de Impacto. El alcalde de la Municipalidad Delegada de Araya ha manifestado que hay promesa del alcalde provincial para la ejecución de su segunda etapa de la iglesia de este centro poblado de Araya Grande. El alcalde de este centro poblado ha manifestado que se espera prontamente la ejecución de esta obra, puesto que pertenece al presupuesto participativo de este año. Una de la tarde con 26 minutos. Más titulares de Noticias de Impacto. Y el día de hoy se llevó a cabo el simulacro de sismo en el centro poblado de Santa Elena Norte, como centro piloto. Precisamente fue en esta oportunidad la institución educativa de este centro poblado en donde se llevó a cabo este simulacro en su primer turno. Y luego seguirán los simulacros, precisamente a las 3 de la tarde está programado otro simulacro en otra institución educativa rural. Asimismo también en el caso de esta hora de 3 de la tarde será en la institución educativa de Santa Catalina. Y finalmente culminará a las 7:08 de la noche en la institución educativa César Vallejo. Es la nueva directiva, manifestó el licenciado Luis Díaz Salvador, la nueva directiva del Ministerio de Educación. Una de la tarde con 28 minutos. Bien, vamos rápidamente con el desarrollo de nuestras informaciones. Y vamos a empezar con las declaraciones del licenciado Luis Díaz Salvador, quien nos ha dado detalles de cómo se va a llevar el desfile por el 25 aniversario de creación política de la provincia de Barranca. En esta oportunidad, este desfile va a ser muy diferente a los desfiles anteriores, ha manifestado representante de la UGEL, señalando que inclusive se va a participar, en este caso, o va a haber la participación de delegaciones provenientes de otras provincias de la región Lima Provincias. Asimismo, también ha manifestado que este 5 de octubre, indefectiblemente, será el desfile como día central y será en el Jirón Gálvez. Y también respecto al jurado calificador, nos ha manifestado que integrarán los miembros de las fuerzas policiales, las fuerzas, en este caso, del Ejército y también de la Marina de Guerra del Perú, quienes estarán 13 por cada institución como miembros del jurado calificador. Ha dado las recomendaciones del caso, ha manifestado que las medidas de seguridad están garantizadas, va a haber más de 2 estrados, incluyendo también para los representantes responsables de los diferentes medios de comunicación, es decir, los periodistas, pues para que puedan desarrollar su trabajo con mucha facilidad. Vamos con el detalle de esta información. Y Salvador, especialista del área de gestión pedagógica del UGEL 16 de Barranca. Usted está encargado de lo que va a ser el desfile por el área de Barranca, está en coordinación con la municipalidad. Así es, la UGEL en coordinación con la municipalidad de Barranca realizarán pues el desfile cívico-escolar militar por los 25 años de creación política de nuestra provincia. Por lo tanto, el licenciado Hugo Jorge, director de la UGEL, me ha designado para poder realizar las coordinaciones respectivas, como lo hacemos en años anteriores, y poder pues efectuar este acto cívico de una manera efectiva. ¿Cuáles son los criterios que se están tomando para este desfile por nuestro aniversario? Sí, ya estamos contando con la participación del jefe ejecutor coactivo, el doctor Iván Hernández, quien pues con las ideas que trae él, ¿no?, de haber estado presente en otros lugares, estamos coordinando para poder llevar a cabo un desfile muy diferente a los realizados en el año anterior. Esto quiere decir que estamos trabajando también con la señora Edith Niño, de Desarrollo Humano, para realizar este desfile. Con respecto a su pregunta, quiero manifestarle que los criterios de evaluación, quisiera que los directores tomen en cuenta. Vamos a tener una reunión el día 15 dándole a conocer todos los pormenores de la directiva. Los criterios de evaluación, en primer lugar, van a ser la puntualidad que deben tener las escoltas de nivel primario, secundario, las universidades, institutos tecnológicos, pero no es Petro Sebas en la Plaza de Armas al momento del izamiento, ¿no? Desde ahí se van a comenzar a calificar el desfile. Hay buenos premios. ¿Cuáles son los premios? En primer lugar, le voy a comunicar que para primaria el nivel inicial no participa, el nivel inicial, por lo que son muy pequeños y sobre todo que se cansan, ¿no?, esperar tanto para poder empezar el desfile, y solamente hemos tomado en cuenta al nivel, a partir del nivel primario, ¿no? Los premios son para el nivel primario en zona rural y zona urbana, ¿no? Son instrumentos de banda y gallardetes. En el nivel secundario es una computadora, primer puesto para zona urbana, una computadora para el segundo puesto en zona rural y gallardetes también. Quiero manifestarle de que también esta vez, por este año, por la celebración celebración de los 25 años de creación política, van a tener participación las municipalidades, ¿no? Son 5 municipalidades, también va a participar la UGEL y CEI, va a participar el CEMAPA y el proyecto especial Arquilegio Cocaral, en donde se estará disputando 2 gallardetes, que creo yo que es la forma de cómo se viene trabajando y darle pues el incentivo a esta fecha trascendental, ¿no? ¿Dónde va a ser, cuándo? La fecha señalada para el desfile es el día 5 de octubre, fecha central, la calle Gálvez. El estado oficial estará ubicado en el frente del Poder Judicial. Quiero manifestarle también de que vamos a tener participación de delegaciones de otras provincias, de la región Lima Provincia, llámese Puebla, Tahuacho, Huaral, Chancay, Canta, Huarochirí, Cajatambo, quienes ya hemos realizado las coordinaciones respectivas, y para ellos, ¿no?, se va a realizar una competencia con el ganador del año pasado en el nivel secundario, solamente en este nivel nada más, ¿no? El ganador del año pasado, que fue la institución educativa privada Las Palmas Nueva Esperanza, se va a realizar una competencia a nivel regional en donde se estará disputando pues una laptop más un gallardete para el primer puesto y un gallardete para el segundo puesto. Por ser los 25 años de creación política de la provincia de Barrancas, está teniendo previsto, me imagino, el tema de seguridad también para las personas que van a ver este desfile. Así es, allí el día de ayer en la oficina del doctor Iván Hernández, el ejecutor coactivo, hemos tenido una reunión con los responsables, no, los representantes de la Marina, el Ejército y la Policía Nacional, en donde se han previsto todas las medidas de seguridad que requiere este caso, ya que se va a concentrar gran cantidad de instituciones educativas de otros lugares, y por lo tanto pues va a haber mayor cantidad o mayor afluencia de público, en donde lo que tiene que ser primordial es la seguridad y sobre todo pues el control del público para evitar unos indisciplinas, y el público pueda ver pues con bastante comodidad este desfile, que para que desde ahora le digo que va a ser muy visto. ¿Cuántos estrados va a haber? De acuerdo a la directiva se está considerando 3 estrados. Mire, le comunico, ¿no?, la primera oportunidad que tengo. El primer estrado para el desfile va a estar aquí en la esquina de la calle Alfonso Ugarte con Gálvez, ¿no? Ahí va a estar el primer estrado. Luego el estrado oficial del frente al Poder Judicial, otro estrado también para algunos invitados más, y también va a haber un estrado destinado pues a los periodistas y a las personas de los medios de comunicación de acá de la provincia, para evitar no estar corriendo de un lado para otro y que realicen pues una labor, claro, no efectiva, y evitar estar en contacto, claro, darle todas las facilidades que el caso requiere. ¿Y los miembros del jurado calificador? Los miembros del jurado, sí, los miembros del jurado son 9 personas, no efectivos, son 3 de la Policía Nacional, 3 de Barranca, van a venir de repente de Huacho. De Huacho, posiblemente de Huacho. No, ya hemos realizado las coordinaciones, 3 del Ejército y 3 de la Marina. No, son ellos los encargados de evaluar y sobre todo y al inicio, que es la puntualidad con lo que vamos a iniciar esa competencia, ¿no? ¿Hay algún mensaje final de repente para la población ante tan gran acontecimiento que se va a dar este día tan importante por el 25 año de creación política de nuestra provincia de Barranca? Sabiendo que vamos a tener una gran cantidad de afluencia de población, no solamente de la provincia, sino de las diferentes provincias de nuestra región, inclusive van a venir invitados y va a haber una gran población. Así es, la población de Barranca se va a sentir satisfecha y sobre todo complacida por la realización de este desfile, que tiene algo novedoso, muy aparte de lo que hemos realizado en años anteriores, ya que también se está haciendo las gestiones para tener la presencia de la banda de la Policía Nacional, ¿no?, que viene de Lima, y delegaciones de la Marina, el Ejército, quienes van a hacer su demostración ese día, y con otras entidades también de acá de la provincia. Y lo único que me queda y me resta acá, señorita, es decir a la población de que ese día pues van a tener la oportunidad de observar pues un desfile que verdaderamente acorde con lo que se está celebrando, es decir, los 25 años de creación política de nuestra provincia, ¿no? Gracias. A usted, señorita, muchas gracias. Noticias de impacto, de 1 a 3 de la tarde, y ahora por Radio Las Vegas, FM Estéreo. Una de la tarde con 38 minutos, bien, entonces ya el señor Luis Díaz Salvador, representante de la UGEL número 16 de Barranca, ha dado a conocer ya los detalles de en lo que va a consistir este desfile del 5 de octubre en el Jirón Gálvez, en donde van a haber cuatro estrados, ya detallado estrados donde van a estar las autoridades, inclusive hasta los responsables, representantes de medios de comunicación, y que definitivamente las medidas de seguridad están totalmente garantizados. Hay premios para los diversos niveles, como también también para premios pues para las organizaciones de bases sociales, y eso realmente es tan importante. Ahora, los miembros del jurado calificador serán del Ejército, de la Marina y de la Policía, tres por cada institución. Vamos a realmente este día, vamos a nosotros estar compartiendo con ustedes al detalle todos los pormenores de este desfile por el 25 aniversario de creación política de la provincia de Barranca, las Bodas de Plata. Una de la tarde con 38 minutos, vamos rápidamente con más información. Y bien, el alcalde provincial en horas de la mañana lo entrevistamos y nos ha manifestado que está en espera de la llamada del despacho del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es decir, de la secretaria de esta cartera ministerial, para que pueda acudir a la reunión que ya había aceptado en principio el ministro de Transportes y Comunicaciones para tratar sobre la problemática del transporte. Básicamente, en lo que significa la firma de la adenda de, para la segunda etapa de la nueva autopista, y también el plan, el proyecto de, en este caso, el plan de semaforización y señalización que había hecho alcanzar hace semanas atrás a los representantes de la empresa Norvial y también del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El alcalde nos manifestó que aún estaba ello en espera, y que realmente sabemos a esta hora de la tarde que el alcalde no ha viajado y que parece todo indicar que definitivamente esta reunión no se va a llevar a cabo. Sin embargo, por otro lado, también conversamos con él porque ya se vienen haciendo las gestiones para las invitaciones, para invitar a las personas para que participen representantes del gobierno central, de instituciones públicas como también privadas, de nuestra provincia de Barranca, de nuestro país especialmente, y para ello ya también se está canalizando la presencia de uno de los representantes de la institución policial como de otros. Mayores detalles sobre estos dos puntos nos da el alcalde provincial en estas declaraciones. Sabemos que a las 4 de la tarde está para una audiencia con el ministro de Transporte. Sí, estamos a la espera de la confirmación. Hemos quedado que su secretaria nos informe en términos de que el ministro manifestaba de que parece que tenía otro compromiso. Estamos a la espera y si nos ratifica, estamos dejando a Lima para esa audiencia, que la cual hemos solicitado tanto cuando se inauguró la carretera Caral y el día domingo en la que el ministro ha visitado ya con una visita familiar, pero protocolalmente lo hemos visitado y saludado, y ahí aprovechado la oportunidad para solicitar nuevamente la audiencia y dar a conocer los problemas que tiene nuestra provincia, especialmente la autopista, ¿no? ¿Quiénes están reunidos en esta reunión? El problema es que no está confirmado. Hemos quedado, habíamos estado comunicando al alcalde Pativilca, de Super Pueblo y al gobernador, pero falta por confirmar, y eso es el impasse que tenemos en este momento. Al menos siquiera que se avance el plan de semaforización, que... Claro, nosotros hemos planteado, ¿no?, el mejorar la señalización y la semaforización. Por lo menos tiene que ir avanzando mientras el proceso, digamos, de acuerdo con la empresa concesionaria pueda llevarse lo más grande posible, ¿no? Tenemos conocimiento, de acuerdo a lo que también nos ha mencionado la gobernadora del distrito de Supe, que el ministro señalaba y decía, acá ha sucedido el accidente en este cruce, pero no vemos nada. Y obviamente nos pareció un tanto, nos llamó la atención, porque la verdad es que a la llegada de este viernes del ministro hacia el centro poblado de Caral para la inauguración de esta carretera, definitivamente ya se habían hecho las mejoras con este tremendo mulo que existía. Claro, claro, ya eso ha sido después de la inspección que nosotros hemos hecho, se le hizo mención, ¿no? Y eso ya es la mejora, es producto de la inspección que hicimos después del accidente. Pero también se sorprendió, claro, que acá, ¿cómo han sucedido los accidentes? Claro, ¿no? En todo caso, creo que lo importante es que él entiende que esta hora, la segunda etapa, tiene que ejecutarse lo más antes posible. Ojalá que lleguen a un acuerdo, nos manifestó, son 2 a 3 semanas ya para firmar la adenda. Ojalá que se firme lo más antes posible, ¿no? Doctor, por otro lado, sabemos que ha estado en la ciudad de Lima y ha hecho algunas gestiones. Bueno, hemos estado a nivel de la Dirección Nacional de la Policía, donde hemos tenido una entrevista muy breve, pero en donde hemos invitado al señor director de la policía para que pueda asistir al 25 aniversario y darle a conocer parte de la problemática que tenemos con respecto a la seguridad ciudadana. Hemos conversado también con sus asesores, nos han escuchado y esperamos que el pedido y la invitación que hemos hecho lo tomen en cuenta, ¿no? También así se está visitando a otras personalidades, de repente ya una vez... Sí, coordinando también, estamos ahí preocupados y de igual manera la conferencia de prensa que va a ser el día 21 en el Congreso, que ya se confirmó, esperamos utilizar ese espacio para dar a conocer pues las actividades de nuestro 25 aniversario y las bondades que tiene nuestra provincia de Barranca. Finalmente invita a la población para que participe en las distintas actividades que se inician, ¿desde cuándo hasta cuándo? Sí, el día 24 hasta el día 11. Son diversas actividades culturales, recreativas, folclóricas, culturales, educativas, en las cuales están participando diferentes sectores y esperamos su participación. Yo creo que por ahí es muy importante la participación de la colectividad, demostrar que somos una población acogedora y que verdaderamente trabaja para construir pues un futuro en una forma unida. Y también se espera la inauguración de la Plaza Viamas, sí, con gran expectativa. Yo creo que sí, hemos estado avanzándose los trabajos que de acuerdo al cronograma, y esperamos que no haya ningún inconveniente de estar inaugurándolo para el bien de nuestra provincia el día 5 de octubre. Gracias. Una de la tarde con 40 minutos, hacemos un breve paréntesis porque queremos agradecer a nuestros auspiciadores a esta hora de la tarde. El agradecimiento especial y la deferencia a Vidrería Cosmos, que nos había abandonado buen tiempo, ahora nuevamente se integra al staff de empresas comerciales que auspician el programa Noticias de Impacto. Gracias entonces a Vidriería Cosmos, que está ubicado en la avenida Arequipa, número 230, teléfono 235-4200, Ciudad de Barranca. Vidriería Cosmos te ofrece cortinas, tapasoles, alfombras, persianas, todo tipo de vidrios tiene Vidriería Cosmos, también como espejos, molduras, parabrisas, aluminio, ventanas, vitrinas, mostradores, mamparas, artículos de decoración, marcos en general y papel color mural. Usted recuerde que Vidriería Cosmos hace las instalaciones a domicilio. ¿Dónde está ubicado Vidriería Cosmos? En la avenida Arequipa, número 230, teléfono 235-4200, Barranca. Gracias también al Centro Óptico Barranca, en Girón Gálvez, 588, esquina con Enrique Palacios, cuidando su salud visual, el Centro Óptico Barranca, regentado por el señor Gilberto Rodríguez Álvarez. El agradecimiento al consultorio obstétrico Zavala de la licenciada Carmela Echevarría de González, donde usted tiene los siguientes servicios: diagnóstico precoz del embarazo, análisis control del embarazo, atención de partos, planificación familiar con métodos modernos, despistaje de cáncer uterino y mamario. Atención las 24 horas del día en Girón Zavala 308, teléfono 235-2940. Recuerde que en el consultorio obstétrico Zavala usted será atendido por una dama profesional para atender a otra dama para que usted se sienta en confianza. Gracias también a Office Salón In, peluquería spa, ubicado en Girón Gálvez 120, en los interiores de Comercial Hong Kong. El agradecimiento a Comercial Hong Kong, venta de toda variedad de tintes, artículos de cosmetología y perfumería en general. Recuerde que en Comercial Hong Kong usted tiene los precios más bajos del mercado y al alcance de su bolsillo. El agradecimiento a Inversiones José Manuel de José Santos Ayau Canaya, ubicado Inversiones José Manuel en Girón Alfonso Ugarte 239, frente a la oficina de la empresa Edelnor. Inversiones José Manuel te ofrece una gran variedad de útiles escolares, útiles de escritorio y de oficina, realiza tipeos, copias a color blanco y negro y también se elaboran trabajos monográficos para estudiantes de universidades, institutos y colegios a precios económicos. Inversiones José Manuel en Girón Alfonso Ugarte 239, frente a la oficina de la empresa Edelnor. Gracias a Ferretería Michel, ubicado en la esquina del Girón Zavala con Girón Arequipa 301, que ofrece una gran variedad de artículos de ferretería en general, las mejores marcas y por sobre todo el servicio de primera en Ferretería Michel, Girón Zavala con Arequipa 301, Ciudad de Barranca. También te ofrece Ferretería Michel La elaboración de fluorescentes a batería, arregla toda clase de herramientas y también vende todo tipo de productos de limpieza. Una de la tarde con 46 minutos. Agradecemos también a la empresa Costa Marina, Sociedad Anónima Cerrada, que pone a conocimiento de la población de nuestra provincia de Barranca, que ya está totalmente habilitada la nueva, la flamante urbanización Los Jardines de San Mateo, ubicado estratégicamente al óvalo de ingreso de justamente de interconexión con la autopista y la ciudad de Barranca. Actualmente cuenta con más de 600 lotes de terreno, también lotes comerciales, con todos los servicios básicos, incluyendo parques y jardines. Mayor información en el Jirón Bolognesi, número 167, Interior 8, Ciudad de Barranca, en horarios de oficina. A esta hora de la tarde también queremos agradecer en esta oportunidad, la Universidad Sergio Bernales de la provincia de Barranca está anunciando su próximo examen de admisión 2009-2 Universidad Sergio Bernales. Universidad Sergio Bernales, universidad que forma profesionales empresarios. Te ofrecemos las siguientes carreras profesionales: enfermería, tecnología médica, ingeniería de sistemas y computación, derecho y ciencias políticas en tan solo 5 años, gastronomía, alta cocina, hotelería y turismo, obstetricia, sucursales en Lima, San Juan de Miraflores, Chosica, Guadalajara, sede central, Cañete. Estos son los beneficios sociales. Si dos hermanos estudian, solo uno paga mensualidad. Los egresados de instituto y mayores de 30 años no necesitan examen de admisión. Tienen ingreso directo. Tenemos convenios con la Universidad de Cochabamba, Universidad de Ciencias y Tecnologías de Panamá, con el gobierno regional de Lima Provincia. Y con tan solo 2 años de estudios se les acreditará un certificado como técnico de acuerdo a la especialidad. Contamos con 3 clínicas para beneficiar a los alumnos con las prácticas preprofesionales. También cuenta con su propio centro de idioma. Aprende inglés americano en los niveles básico, intermedio y avanzado. Contamos con cómodos salones de clase, biblioteca, laboratorio de cómputo. Ubíquenos en Galerías Barranca, Girón Galvez 477, cuarto piso, frente al Banco Interbank, oficina 403, teléfono 235-4148. Horarios al escoger y lo más importante, la mensualidad es accesible de acuerdo a tu economía. Examen de admisión 27 de septiembre. Universidad Sergio Bernales, tu camino al éxito. 1:48 PM, vamos con más información a esta hora de la tarde en Noticias de Impacto. Y bien, el día de hoy estuvo presente en la audiencia pública el señor Atilio. Él es el señor Atilio Catire Montes, representante del Centro Poblado de las Palmeras de Bolívar, y que está preocupado, ya que a la fecha no cuentan con el servicio de desagüe. Hace algunos meses atrás se inauguró la obra de agua, precisamente en este centro poblado, y él ha solicitado que la municipalidad tenga bien la actual gestión, pues ejecutar esta obra que es de necesidad, de prioridad para la población de este centro poblado. Asimismo, también ha dado a conocer que hay una preocupación con respecto a que constantemente se está llenando desmonte en este sector, y este desmonte, según dice don Atilio Catire, está siendo traído por los vecinos de la urbanización La Florida, donde ya los problemas son constantes y siempre han existido. Hay cierta rivalidad y sinceramente nos llama mucho la atención. Asimismo, también ha manifestado que constantemente el producto de la siembra en esta zona está afectando las viviendas y está humedeciendo las viviendas, y esto también es un peligro, dijo, y por lo tanto está solicitando la reunión, una próxima reunión, y probablemente en este centro poblado Las Palmeras de Bolívar, con presencia del alcalde provincial y sus funcionarios, específicamente para ver todos estos temas y principalmente para ver el tema de la obra de desagüe. Vamos rápidamente con sus declaraciones. Martín Atilio Catir Montes, acaba de participar como representante del Centro Poblado de Las Palmeras de Bolívar, ¿no? Sí, sí. En la audiencia pública, sí, sí, sí. Sobre la preocupación que existe en torno a la obra de desagüe en esta zona. Sí, sí, yo he venido para que me apoyen. Ya había puesto solicitud en el mes de junio para que el pedido de la población era para allá, que tenemos el agua, queríamos el desagüe. Pero en el presupuesto participativo de este año hemos sido denegados, un listado de centro poblado por falta de presupuesto, esa cosa, ¿no? Pero mi inquietud era ya para que nos vayan avanzando con el perfil, con el expediente técnico. Pero en este momento hemos sido, ahorita acabo de salir de la audiencia, que tenemos que primero formalizarnos para que nos levanten, para formalizarnos, ¿no? Para pasar a, primero para la... El estudio del expediente técnico. ¿Cuál es la situación de ustedes? En esta forma el doctor nos está pidiendo para entrar en un convenio con ellos, ¿no? Para nosotros pagar algún tributo para la municipalidad. Claro, pero en este momento ustedes son informales. ¿Cuál es su situación? ¿Tienen de repente algún documento o son posesionarios? ¿Cuál es su situación en cuanto a sus predios? Bueno, como yo le dije ahorita al doctor, ¿no? Nosotros en el 93, según fue creado el centro poblado, tiene reconocimiento en ese entonces por el profesor Paulino León. Y tenemos reconocimiento del centro poblado. En este momento nosotros vivimos ahí como profesionales. Ahora se van a tener que formalizar para poder conseguir la obra de desagüe para esta zona. Eso es lo que me está pidiendo el doctor, y esto habrá que hacerlo, ¿no? Porque yo voy a venir con mi junta directiva y me están pidiendo una reunión urgente, y entonces yo estaría convocando a toda mi junta directiva a hacerlo saber para nuevamente venir y tener una reunión con todos los funcionarios aquí en el Consejo. Sin embargo, es claro decirlo que esta obra de agua y desagüe estaba en el 2002 ya presupuestada. No, nosotros pedimos casi en el gestión del profesor Paulino, hicimos nuestro pedido, una solicitud para agua y desagüe. Y cuando ya entró el ingeniero Marrero, seguimos con esa gestión. Y no pudimos sacar ni agua ni desagüe durante hasta su gestión, hasta que se hace, pero sí teníamos el expediente técnico. ¿Del 2002? Hasta 2006. Uh-huh. Entonces, 2006 es cuando entra el profesor, el doctor Huillén, el expediente técnico del señor Marrero no valía nada. Nuevamente se hizo. Y nuevamente otro expediente se hizo por Semapa. ¿No? Y ya tenemos el agua potable por bombeo. Y ahora ya, como ya tenemos el agua, es necesario tener ya el desagüe. Todo un servicio completo. Lógico. Por otro lado, hay problemas todavía con la parte alta, los vecinos de la Florida. Esos señores, justamente acabo de comenzar a informarle al doctor, a todos los funcionarios acá verbalmente, pero más allá yo voy a ir con documentos. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias, porque estos señores, disculpadme, son más maquiavélicos, unas personas envidiosas. ¿Qué están haciendo? Legalmente, la parte alta hay unos sobrantes de terrenos que ellos siembran, informalmente siembran, y no tienen un desagüe apropiado donde va a evacuar el agua. ¿Y qué está pasando? Todo el agua sobrante lo mandan por el barranco y llega al centro poblado y constantemente nos perjudica. ¿En qué lo está perjudicando? Nos perjudica porque el agua al venir por el barranco trae piedras, lodos y se forma en forma de hueco y se vienen a las viviendas y nos perjudican constantemente. ¿También se está echando desmonte? Y el desmonte que están echando en este momento es ya el reservorio del agua potable que ya tenemos. Justamente de ese reservorio, estos señores nos denunciaron. Los centros poblados, los dirigentes, al mismo alcalde, los funcionarios denunciaron a estos señores, encabezados por Hernán Bazán, Justino Paredes, Polonio, toda esa junta directiva. Esos señores denuncian y legalmente en la denuncia fue archivado. Pero en este momento yo me he percatado, constantemente yo subo a ver, verificar, estoy cuidando el reservorio. Yo veo un montón de montículos, de desmontes que están haciendo, descargar los desmontes en un terreno, en un área en blanco que lo tienen ellos. ¿Y con qué propósito? Me imagino con propósito que cualquier momento pueden alquilar una máquina y te incita a empujar los tres montículos en el cima del reservorio, hasta ellos lo quieren, me parece que lo quieren tapar en el reservorio. ¿Y esos temas van a ser abordados, aparte del tema de la obra de desagüe, en la próxima reunión con las autoridades? Justamente, sí, sí. Justamente, Toyquita, esto vamos a ver, en la próxima reunión vamos a tratar lo máximo posible para que todo esto se vea y se solucione este problema. ¿De repente será en el centro poblado? O de repente también puede ser ahí, claro, señorita. Yo voy a ver, ahorita acaba de salir, ¿no? Como usted sabe, este tema yo voy a estar dando a conocer a los funcionarios mismos, que un día nos vamos a reunir, sí. Gracias. Ya, señorita, gracias. Una de la tarde con 55 minutos, las palabras del señor Atilio Catire, quien ha mencionado que está preocupado y nos, una vez más, bueno, ya no nos llama la atención, pero también lo que queremos, más allá de repente de atizar, como se dice, el fuego, lo que queremos es una vez más pedirle a los señores de la Florida que no hagan este tipo de acciones que definitivamente desmerecen de la... al menos de las personas que ha mencionado en algún momento, lo hemos tratado y no pensamos que los señores son así. Sin embargo, pues hay que darnos cuenta de que como toda población de cada zona quiere la mejora, quiere tener sus servicios básicos, y creo que en algún momento los señores de la Florida también han estado así. Por lo tanto, hay que brindarles las facilidades, no hay que buscar de repente el enfrentamiento ni los problemas, porque ya anteriormente ha habido este tipo de problemas, enfrentamientos, cuando los señores estaban precisamente en todo el desarrollo, los señores del Centro Poblado Bolívar, en todo el desarrollo de la obra de agua. Actualmente se está, según el señor Catire, señala que se está llevando desmonte y que está muy cerca, en este caso, al tanque, al reservorio de agua, y que eso va a significar, él está más o menos sospechando que en algún momento se pueda dañar, utilizando a una maquinaria, se pueda dañar este reservorio que se ha hecho con bastante esfuerzo, bastante sacrificio, y no creo que los señores que haya mencionado puedan actuar de esta forma. Pero sin embargo, este tipo de actitudes, en cierta forma, desmerecen a la persona y generan un cierto un malestar, y aparte de todo puede generar enfrentamiento. En todo caso, tienen que tomar a la reflexión las cosas, y no se puede actuar de esta forma. Y por otro lado, esperamos sinceramente que el alcalde provincial pueda cumplir con el desagüe en este centro poblado Las Palmeras de Bolívar, en donde ellos ya tienen su agua, pero el desagüe falta. Lamentablemente, en la gestión anterior de Marreros, como lo ha indicado el señor Catire, se aprobó el expediente técnico para la obra de agua y desagüe, pero lamentablemente ya en el 2006, al ingreso, precisamente cuando ingresó el alcalde provincial, cuando ingresó Rómulo Guillén Vega, se dieron cuenta que el expediente técnico simplemente estaba mal hecho, y eso ha significado nuevamente hacer otro expediente técnico, ha significado un gasto, y eso ha hecho de que se avance tan solo con la obra de agua, más no el desagüe, y eso es preocupante. A estas alturas, la población debe tener mínimo estos servicios básicos, y por sobre todo, y ese viene la temporada de verano, y no tener desagüe debe ser muy, muy, muy difícil para los pobladores de Las Palmeras de Bolívar. En ese sentido, esperemos que la autoridad competente, como es el alcalde provincial, el doctor Rómulo Guillén Vega, puede ejecutar esta obra, pero siempre y cuando le hicieron una observación al señor representante de este centro poblado, que tienen que ellos, en todo caso, formalizarse en cuanto a sus predios, porque ellos solamente están como posesionarios, pero no tienen ningún documento que diga que ellos son propietarios de estos bienes, de estos inmuebles. Y eso se tendrá que solucionar, porque actualmente con el Sistema Nacional de Inversión Pública, el llamado famoso SNIP, hay que estar los predios, al menos saneados, porque es de acuerdo a ley, porque si no, de lo contrario, se estaría cometiendo cierta falta a la norma, a la ley. Ojalá que esto de acá se pueda superar, tanto los problemas con los vecinos de la Florida, y que la autoridad por su parte pueda cumplir, más allá de los compromisos, pueda cumplir con esta obra de desagüe para los vecinos del centro poblado de Las Palmeras de Bolívar. Una de la tarde con 58 minutos, una con 58 minutos. A esta hora de la tarde queremos agradecer a la universidad, a la UNASAM filial Barranca, que está próximo a celebrar su examen de admisión 2009-2. El mundo está cambiando. Cambia tú también. Postula a la UNASAM Filial Barranca. 14 años formando profesionales de éxito. Admisión 2009-2. 20 de septiembre. Estudia las siguientes carreras profesionales: agronomía, contabilidad, derecho, enfermería, ingeniería civil y obstetricia. Contamos con infraestructura propia, laboratorios equipados y catedráticos de primer nivel. Informes e inscripciones: Biblioteca Municipal de Barranca y Quirón Castilla, número 108, tercer piso Barranca. Teléfono 408-7441 y 235-2183. Examen de admisión a la UNASAM Barranca este 20 de septiembre. UNASAM Barranca, realmente universidad, te espera. Dos de la tarde ya la hora a nivel nacional, vamos con más información en Noticias de Impacto. Y bien, a partir de hoy hasta el 13 de este mes se va a desarrollar una serie de actividades en el marco de la celebración de la Semana de la Familia. En tal sentido, el párroco Víctor Rapray, responsable de la Iglesia San Ildefonso de Barranca, ha manifestado que hoy a las 4 de la tarde se inicia con una serie de charlas. En esta oportunidad, la fiscal de familia, la doctora Jennifer Ponce, ella va a desarrollar el tema problemática familiar en el Club Social Barranca a las 4 de la tarde, y asimismo también ha dado detalles de las diferentes actividades que se va a llevar a cabo. Y por otro lado, también ha hecho un llamado a la población para que se pueda identificar con una situación social que está atravesando el tan llamado popularmente Chisco, quien pues estaba realmente muy de cerca en la parroquia San Ildefonso, también en la hermandad del Señor del Amo, y que actualmente está pasando una situación muy difícil en cuanto a tema de salud. Está prácticamente con una enfermedad que a nadie, ni cualquier otra enfermedad, tampoco quisiera que le dé peor si es esta enfermedad. Bien, vamos entonces con las palabras del párroco Víctor Rapray sobre estos puntos. Sí, estamos hoy día iniciando todas las actividades, ponencias sobre la semana familiar, ¿no? Hoy día, miércoles, la doctora Jennifer de la Fiscalía nos va a dar el tema sobre problemática familiar, el índice de bastante violencia familiar aquí en Barranca, los problemas de alimentación que hay. Entonces, va a abordar bastante el tema de la problemática familiar. El día de mañana, jueves, estará el doctor Giovanni de la Posta Médica de Chaquila, y nos estará dando pues la ponencia sobre esta enfermedad que agobia a muchas mamás, ¿no?, sobre cáncer uterino. Entonces también los medios que hay para antes de la intervención médica, lo que se pueda realizar. Y luego el día viernes estará también una doctora del hospital de Barranca sobre la enfermedad de la gripe, ¿no?, de la última epidemia que ha habido. Y entonces estará también informándonos un poco, ¿no? Y el día sábado una doctora de Lima, una psicóloga, pues estará viniendo para dar el tema sobre autoestima familiar. El día domingo tendremos la fiesta familiar en el tenis de Barranca, el día domingo a las 3. Las ponencias se van a realizar los días miércoles, jueves, viernes y sábado en el local del centro social, o sea, el Club Social de Barranca, a partir de las 4 de la tarde, ¿no? Entonces ahí hasta las 6 estaremos, y va a haber de alguna manera el día domingo un compartir, una fiesta familiar. ¿Dónde? En el Club Tenis de Barranca, ¿no? Entonces es a partir de las 3 de la tarde. Están invitados todas las familias, con todos los hijos. Entonces hay una invitación para todos en general para festejar el Día de la Familia, ¿no? Bueno, estamos haciendo eso porque creemos que en estos tiempos hay que darle una mayor atención a la familia, porque hay una sociedad, esta sociedad desintegra a la vida familiar, a veces por razones de trabajo, razones de abandono y tantas experiencias a veces dolorosas que desintegran a la familia. Tomar conciencia que la familia también es cuna de valores cristianos, ¿no? La iglesia particularmente también, ya en lo esencial, tendrá que hacer de repente alguna misa en donde la familia tendrá que ser convocada, una misa muy especial por esta semana de la familia. Sí, vamos a celebrar como siempre la invitación a todos en la participación de la misa de los domingos. Ahí estaremos dando un realce al Día de la Familia, ¿no? ¿Realmente algún mensaje finalmente, párroco, respecto a esta semana de la familia? Sabiendo, como usted lo ha dicho, es muy difícil en estos últimos tiempos poder conservar a la familia unida. Mayormente está desintegrada de repente por muchos factores. Sí, a pesar de las diferentes dificultades que pasa la familia, a veces malos entendidos, la poca relación que hay entre padres e hijos o entre esposos, a pesar de todo ello hay que seguir apostando por la familia, porque es nuestro núcleo, el núcleo de la sociedad, ¿no? Y además, también ahí es donde, a pesar de todos los niños, los jóvenes, tenemos una experiencia de amor, de cariño, de solidaridad entre los hermanos, ¿no? Y eso queremos fortalecer. Queremos que la familia siga siendo un espacio de construcción, no solamente de sociedad, sino también del reino de Dios. Cuanto más cariño, amor y perdón haya en la familia, estaremos construyendo lo que Dios anhela, la civilización del amor, ¿no? Para finalizar, el mensaje y la convocatoria a la población ante una situación de salud muy difícil que está atravesando, popularmente conocido como Chico, párroco, que estuvo también muy cerca en la iglesia. Sí, bueno, la pastoral de la salud de la parroquia está acercándose cada vez más allí y bueno, estamos apoyando en todo lo que se puede, ¿no? Pero también invitar a toda la población para que haya estos gestos de solidaridad, porque se trata de una persona indigente, ¿no? Gracias, padre. Muchas gracias también a ustedes. Dos de la tarde con seis minutos. Bien. Entonces estamos en las actividades, en el desarrollo de las actividades de la celebración de la Semana de la Familia, que va desde hoy hasta el 13 de septiembre, en donde hay actividades desde hoy a las 4 de la tarde. Una vez más queremos poner énfasis en este tema, en esta ponencia que va a ser la doctora Jennifer Ponce, fiscal de familia del Ministerio Público de la provincia de Barranca, sobre la problemática familiar, a las 4 de la tarde en el Club Social Barranca. Así sucesivamente daremos a conocer las diversas actividades durante esta Semana de la Familia. Por otro lado, no se olviden que usted tiene un compromiso de apoyar a Chisco, es conocido popularmente como Chisco, y está pues pasando una situación muy difícil, está delicado de salud. Ha contraído una enfermedad muy, realmente muy difícil de muchas veces poder sobrevivir, y más aún por las condiciones en las que él vive o vivía, y que se espera del apoyo de las personas de buen corazón para que contribuyan con su granito de arena. En este momento Chisco lo necesita. Él tiene su domicilio en el sector de Cenicero, o en todo caso tenemos entendido que se encuentra tratándose en el hospital de Barranca. 2 de la tarde ya con 7 minutos, vamos a ir con más información, pero antes queremos agradecer una vez más a Vidriería Cosmos, que está ubicado en la avenida Arequipa 230, teléfono 235-4200. Vidriería Cosmos tiene para usted cortinas, tapazoles, alfombras, persianas, todo tipo de vidrios. Tenemos espejos, molduras, parabrisas, aluminios, ventanas, vitrinas, mostradores, mamparas, artículos de decoración, marcos en general. También tenemos papel colo mural, y recuerde que los trabajos que hace Vidriería Cosmos los hace las instalaciones a domicilio, sin costo alguno. Vidriería Cosmos entonces lo espera en la avenida Arequipa 230, teléfono 235-4200. Gracias también a Inversiones José Manuel de José Santos Ayao Canaya, ubicado en Girón Alfonso Ugarte 239, frente a la oficina de la empresa Edelnora, y es ubicado Inversiones José Manuel, que te ofrece una gran variedad de útiles escolares, de escritorio, de útiles también de oficina, tipeos, copias a color blanco y negro, elabora trabajos monográficos para estudiantes de universidades, institutos y colegios. Inversiones José Manuel, entonces, en Girón Alfonso Ugarte 239, frente a la oficina de la empresa Edelnor. Gracias también a el Centro Óptico Barranca, en Girón Alves 588, esquina con Enrique Palacios, cuidando su salud visual, el Centro Óptico Barranca. También a la empresa Costa Marina, Sociedad Anónima Cerrada, que pone a conocimiento de la población de la provincia de Barranca la habilitación urbana de la flamante urbanización Los Jardines de San Mateo. Es esta la que está comprendida en los programas sociales Mi Hogar, Mi Techo, Techo Propio, y que definitivamente los lotes son lotes de terreno y también lotes comerciales que cuentan con todos los servicios básicos. Mayor información en el Girón Bolognesi número 167, Interior 8, Ciudad de Barranca, en horarios de oficina. Esto está ubicado exactamente a la altura del óvalo de ingreso a la ciudad de Barranca, en un lugar estratégico, la flamante urbanización, la habilitación urbana, Los Jardines de San Mateo, con precios económicos, grandes facilidades de pago para que usted sea acreedor de un lote comercial o lote de vivienda. 2:09, vamos con más información. Y bien, tenemos la nota de prensa del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, Comité Regional Lima, Provincias. Nota de prensa, convocatoria a todos los ingenieros titulados de las distintas especialidades que laboren en el sector público, privado o independientes, residentes en las provincias de Barranca y Cajatambo, a la Asamblea General y proceso electoral para la conformación del nuevo comité del Colegio de Ingenieros Barranca-Cajatambo, que se llevará a cabo el día viernes 18 de septiembre del presente a horas 7 de la noche en la Plaza de Armas, cito en Plaza de Armas 257, y precisamente se habla de los ambientes de la Cámara de Comercio de nuestra ciudad. Informes y registro horario de oficina, número, llamar al 235-3442. Está firmando esta nota de prensa el consejero José Mosto Fonseca, consejero por la provincia de Cañete, y al mismo tiempo es presidente del Comité Regional Lima Provincias, Colegio de Ingenieros del Perú. 2:10, vamos ahora sí a la pausa comercial de la emisora y luego retornamos con más información en Noticias de Impacto. Universidad Sección Bernales, universidad que forma profesionales empresarios. Te ofrecemos las siguientes carreras profesionales: enfermería, tecnología médica, ingeniería de sistemas y computación, derecho y ciencias políticas en tan solo 5 años, gastronomía, alta cocina, hotelería y turismo, obstetricia, sucursales en Lima, San Juan de Miraflores, Chosica, Guaral, sede central, Cañete. Estos son los beneficios sociales. Si dos hermanos estudian, solo uno paga mensualidad. Los egresados de instituto y mayores de 30 años no necesitan examen de admisión. Tienen ingreso directo. Tenemos convenios con la Universidad de Cochabamba, Universidad de Ciencias y Tecnologías de Panamá, con el Gobierno Regional de Lima Provincia. Y con tan solo 2 años de estudios se les acreditará un certificado como técnico de acuerdo a la especialidad. Contamos con 3 clínicas para beneficiar a los alumnos con las prácticas preprofesionales. También cuenta con su propio centro de idioma. Aprende inglés americano en los niveles básico, intermedio y avanzado. Contamos con cómodos salones de clase, biblioteca, laboratorio de cómputo. Ubíquenos en Galerías Barranca, Girón Galvez 477, cuarto piso, frente al Banco Interbank, oficina 403, teléfono 235-4148. Horarios al escoger y lo más importante, la mensualidad es accesible de acuerdo a tu economía. Examen de admisión 27 de septiembre. Universidad Sergio Bernales, tu camino al éxito. Increíble, en el Día de la Juventud, sábado 19 de septiembre, la discoteca más moderna y elegante de Barranca, Discoteca Big Mama, presenta por primera vez a la agrupación revelación del año. América. El Grupo América, con sus voces de oro. El Grupo América, con todos sus éxitos que rompen fronteras. Por primera vez en la discoteca Big Mama. La entrada general, solo 10 soles. Sí, 10 soles. América, es un espectáculo inolvidable. Más de 8 horas de baile, sin parar toda la noche. Acordar de ti. América, América, con la juventud. América, en la mejor pista de baile. Sonido Ryan Light. Efecto y ciento de regalo. Discoteca Big Mama. Este sábado 19 te espera a ti y a toda tu gente. La calle Lima 663 Barranca, costado de la empresa Plantaciones. Auspicia AIG Producciones. Garantía y espectáculo. Entrada general 10 soles. Barranca celebra por todo lo alto sus 25 años de creación política. Y por primera vez, del 3 al 11 de octubre, disfrutará de los mejores espectáculos en la primera Expoferia 2009. Sí, la primera Expoferia 2009. Con los más grandes cantantes, grupos, artistas del momento. Serán 9 días que estarás junto a tus ídolos favoritos por la cumbia. Ruiseñor, Tony Rosado, Agua Marina, desde Tarapoto, Papilón, los del rico vacilón, Armonía 10, Grupo América, los Villacortas de Trujillo, Caliente Niquito, Tommy Portugal, Diosas del Ritmo, Por el Folclor, Orquesta Juventud Yacu, Las Muñequitas de Sal, el cantante juvenil de nuestra música latinoamericana, Max Castro, Super Brillantes del Folclor, bandas de músicos y otros. Podían faltar en la primera Expoferia 2009 los más grandes de nuestra música criolla. Quiero que estés conmigo, mi amor. Lucía de la Cruz. Y la fantasía de los niños. Juegos mecánicos. El circo de Mariela Zanetti. Con todos los cómicos de Recargados de Risa. Además, artesanía, agropecuaria, gastronomía, comidas típicas de las tres regiones y mucho más. ¡Prepárate, Barranca! Esto es solo un avance, porque se vienen más. A la primera Expoferia 2009, de 3 al 11 de octubre. Solo espectáculos de calidad. ¡Prepárate! Hola amigos de Barranca, te saluda Lucía de la Cruz para invitarte este 4 de octubre en la Feria de Barranca, a partir de las 10 de la noche celebrando los 25 años de Barranca. Estaré con toda mi agrupación cultural África Negra. No dejen de ir, 4 de octubre en la Feria de Barranca, Lucía y África Negra. Que ya comenzó el crédito por campaña. Sí, Caja Piura te presta hasta 30 mil soles y tienes 90 días para pagar el crédito que esperabas para hacer crecer tu negocio. Ofrece lo mejor con el crédito por campaña. Caja Piura. Consulta sobre tasas de interés, comisiones y gastos en www.cmacpiura.com.pe. Caja Piura, hace crecer tu negocio. Matrimonio Civil Comunitario, por los 25 años de creación política de nuestra provincia de Barranca. Sábado 3 de octubre, Matrimonio Civil Comunitario, formaliza tu vida conyugal. Requisitos para ambos cónyuges, partida de nacimiento original, copia del DNI de los contrayentes y testigos, certificado domiciliario actualizado, certificado de soltería, de salud y constancia de consejería. Presentar todos los documentos en la oficina de registro civil de la Municipalidad Provincial de Barranca hasta el 30 de septiembre. Recuerda, por el aniversario de Barranca, Matrimonio Civil Comunitario, sábado 3 de octubre, invita la Municipalidad Provincial de Barranca.

postula a la UNASAM filial Barranca. 14 años formando profesionales de éxito. Admisión 2009-2. 20 de septiembre. Estudia las siguientes carreras profesionales: agronomía, contabilidad, derecho, enfermería, ingeniería civil y obstetricia. Contamos con infraestructura propia, laboratorios equipados y catedráticos de primer nivel. Informes e inscripciones: Biblioteca Municipal de Barranca y Girón Castilla, número 108, tercer piso Barranca. Teléfono 408-7441 y 235-2183. Examen de admisión a la UNASAM Barranca este 20 de septiembre. UNASAM Barranca, realmente universidad, te espera. Noticias de impacto de 1 a 3 de la tarde y ahora por Radio Las Vegas FM Estéreo. De la tarde ya con 23 minutos, vamos con más información a esta hora de la tarde en Noticias de Impacto. Y bien, a esta hora de la tarde, ya desde hace ya 30 minutos antes, precisamente antes de las 2 de la tarde, es decir, a la 1:30, se ha iniciado la reunión en la institución educativa 20521 del sector de San Nicolás, distrito de Supe, en donde el día de ayer los padres de familia, al conocer el cambio de director, tomaron las instalaciones de dicha institución educativa, en donde a razón de eso se hicieron presentes los señores de la UGEL 16, también los representantes del Ministerio Público, como también estuvieron presentes los efectivos policiales. Y para el día de hoy entonces se quedó, y efectivamente a esta hora de la tarde se está llevando a cabo la reunión, pero lo cierto que hay rompimiento de relaciones humanas, y el día de ayer lo dimos a conocer, entre la directora designada y los docentes de dicha institución educativa. Hay un sector, todo haría indicar que hay un sector de padres de familia que cuestionan duramente a la directora designada recientemente, que es la licenciada Luz Elena Rufino Gómez. En tal sentido, vamos a escuchar el audio respecto a lo que el día de ayer fue esta reunión y lo que a esta hora viene siendo, y parece que no se ponen de acuerdo. Vamos a escuchar el audio, tanto la participación de algunos docentes como también la responsable de la UGEL, y las palabras del jefe de personal respecto a este tema que está preocupando y que está afectando el desarrollo de las labores educativas en esta institución. No, ustedes no digan, perdón, personalmente, les pido así, personalmente. Disculpe, ¿cómo? Que mañana usted va a la reunión. O sea, que nosotros vamos a estar afuera de nuevo parados, los niños dentro de la clase. Señora, el colegio no se puede tomar. De la UGEL, ¿se han llegado a acuerdos en este colegio? ¿En qué institución estamos? En la institución 22. 21, bueno, la situación de la dirección a la fecha ya está con una resolución, pero como se puede apreciar, hay un poco de dificultades en el sentido de que no la aceptan a la directora. ¿Se hizo una evaluación para poder designar a la señora? Sí, por eso es que se ha designado. Se ha hecho la respectiva evaluación, como lo manda la ley de educación, donde nos señala, pues debe ser designado el director con mayor, en este caso, con mayor nivel, que en este caso ha recaído en la profesora Elena. Tiene tercer nivel y mayor permanencia en la institución educativa. Pero frente a las dificultades, se está acordando una reunión para el día de mañana para poder determinar conjuntamente con los padres, familia y los docentes el destino de la dirección, ¿no? Esperemos que se llegue a un buen acuerdo el día de mañana y las cosas ya queden. ¿Qué va a hacer esto? 1:30 de la tarde. Ahora, ¿por qué se decidió cambiar al director? Esto ya venía desde el mes pasado o desde el año pasado pidiendo la señora Elena, en el sentido de que le correspondía. Para esto se ha hecho la respectiva evaluación y verdaderamente, pues, que permitíamos a Escalafón, hemos tenido esos datos, ¿no?, que le corresponde a ella, pero frente a las dificultades, quizás aparentemente rompimiento de relaciones humanas, bueno, se tendrá que tomar otras acciones. Ahora, los padres de familia insisten que el día de mañana estarán nuevamente tomando No, yo creo que no, porque estamos acordando mañana una reunión con ellos. Tampoco nosotros no somos en ese sentido estrictos. Estamos abocándonos a un diálogo y a una conversación con ellos. Entonces se va a llevar a cabo la reunión mañana para tomar la decisión conjuntamente. Lo que ellos están pidiendo es que sea designado la persona idónea. Entonces, en ese sentido, de repente se ve la posibilidad de designar a otra persona de otro lugar también, para que no hay ese tipo de situación. Vamos a conversar eso con los docentes y padres de familia para ver. Claro, pero primero vamos a evaluar si la posibilidad se da internamente, bueno, se saldrá un director de la institución educativa. De no ser así, pues habrá que ver un director titular de otra institución educativa, de repente que se pueda resignar o, bueno, eso se va a decidir el día de mañana. Pero que sea un profesor internamente, no con una terna de los docentes nombrados en esta institución educativa. Ya 2 de la tarde con 34 minutos. Bien, entonces a esta hora de la tarde se está tratando de llegar a un acuerdo entre los docentes, padres de familia y los señores de la UGEL número 16 de Barranca, en esta institución educativa 20521 de San Nicolás de Sinsupe, para que se pueda superar todo este clima de realmente de inestabilidad, de peleas, de problemas que se ha suscitado a consecuencia de la designación de la licenciada Luz Elena Rufino Gómez, a quien no la quiere, todo sindical no la quieren en la dirección de esta institución educativa. Vamos con más información a esta hora de la tarde, siendo las 2 de la tarde con 34 minutos, más información. Y el día de hoy se presentaron los vecinos integrantes de la tercera zona, vecinos de la tercera zona de la ciudad de Barranca. Ellos manifestaron que el local, que es de propiedad, en este caso del Banco de la Nación, que está ubicado al frente de la Plaza de Armas de Barranca, este local de la Sociedad de Auxilio Mutuo, y que a la fecha no le dan ningún uso, que pueda ser utilizado, dicho local, que pueda ser utilizado para hacer eventos culturales, para que la población participe en eventos de trascendencia.